10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 14 del libro de Un Curso de Milagros, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y hoy el apartado número 4 se titula Tu papel en la expiación. Y bueno, con esto damos inicio al segmento. Y bueno, vamos a dar inicio para las personas que son nuevas sintonizándonos, que ya veo que hay varias personas conectadas. Este segmento lo hacemos desde hace unos 3 o 4 años y los temas que tocamos es del libro de Un Curso de Milagros. Entonces yo les leo una pequeña parte y ya después doy mi comentario y nos vamos al ejercicio del día para ponerlo en práctica, ¿ok? Esto es, no tiene nada de religión, sí tiene un enfoque cristiano, pero no es un libro religioso ni nada por el estilo. Y bueno, pues con esto vamos a leer el primer párrafo. Y también están escuchando aquí mi perrita, que ya está meditando profundamente. Y bueno, tu papel en expiación. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él, pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él, mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez primero y uno. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo ni tercero, ni nada excepto el primero. Tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él y su semejanza y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. Y bueno, aquí ya les leí el primer párrafo y un poquito más. Y es para recordarnos cuál es nuestro papel en la expiación. Recuerden que la expiación es vernos todos unidos. Cuando una persona está demasiado consciente o está totalmente consciente, todos los prejuicios, todas las etiquetas mentales que tenemos ya no pertenecen en su vida, ya no pertenecen en su experiencia de vida, ¿no? Yo les he dicho que yo sigo a varias personas que tienen un nivel de conciencia muy elevada y que me gusta escuchar sus charlas y me doy cuenta, ¿no?, de cómo empiezan a transformar su vida. De tal manera que en cuanto tú los observas, te empiezan a contagiar, ¿no?, de esa tranquilidad, de esa paz, de esa luz que ya ellos, o sea, están ahí, ¿no? Están en esa luz. Cuando nosotros nos enojamos, obviamente no vemos esa luz. Cuando nosotros juzgamos, no vemos esa luz. Cuando nosotros nos vemos diferentes a los demás y decimos, ah, yo pertenezco a este grupo, a este México, a este país, ¿no? Es decir, yo soy mexicana, yo soy gringa, yo soy japonesa, yo soy... O sea, todo este tipo de separaciones hacen que nosotros queramos comportarnos como este grupo, ¿no? Como la sociedad nos ha enseñado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos todas estas ideas preconcebidas de nuestra mente y decimos, pues no, o sea, tú eres igual que yo, tú no eres ni más ni menos que yo, todos vamos por este camino sin saber realmente hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué? Porque nadie sabe si hoy, si este momento, si en 5 minutos vamos a dejar de existir en este cuerpo. Por eso siempre es una oportunidad cada instante para disfrutarlo, para ser felices, para estar en paz, para quitarte el estrés, la angustia, el miedo, el coraje que uno pues se empieza a fabricar a través de los pensamientos. Nosotros estamos permitiéndole a nuestra mente que nos confunda. ¿Por qué? Porque no son las otras personas las que nos hieren, las que nos agreden, las que nos hacen sentir mal. Somos nosotros quien estamos interpretando todas esas situaciones y que le estamos dando el valor para que a nosotros nos afecte. O sea, tenemos que ser pues ya conscientes en esto. No, una persona porque te insulta no es que te esté insultando, es la interpretación que tú le estás dando. Siempre me gusta ponerles el ejemplo de que si tú estás en un país como el en Alemania y te están hablando en alemán y te tienen una sonrisa y te están diciendo de groserías y te están insultando y tú probablemente le dices gracias, thank you, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes, no lo estás interpretando. ¿Pero qué hacemos? Ah, como ya sé el idioma y como sé que me estás agrediendo, como sé que me estás insultando, ay, aparte eres hipócrita, ¿no? Porque te estás riendo. O sea, empezamos a meterle más información a algo que se debería de desvanecer, ¿no? De decir, yo no te doy esta oportunidad, mente, para que me afectes. Tengo la libertad de elegir qué pensamientos tener y de qué conservar y qué no. Y por lo general conservamos el rencor, la ira y decir, no te perdono por esto que me hiciste. Y dices, ¿cómo vas con la vida? O sea, ¿tienes algún problema con alguien? Y tú dices, pues no, tal vez con una persona o dos o tres, ¿no? Pero para toda mi vida pues no es nada. Ese no es nada, esas tres personas que tal vez están en tu lista que dices, no los puedo perdonar por lo que me hicieron, porque me dijeron, eso hace que tú conserves ahí el rencor, la ira o la tristeza o cualquier emoción que esté relacionada con ese personaje, ¿no? Hay muchas situaciones que hemos pasado y que tal vez pasaremos o que estamos pasando y que pueden resultar muy fuertes, ¿no? Decir, es que yo viví esto, o sea, tú no sabes de lo que yo pasé, ¿no? Pero lo que sí sé es que lo que haya pasado ya no está aquí. Entonces, estamos aquí en este momento para liberarnos de esos momentos que ya pasaron. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar este instante. Cuando una persona está muy angustiada o muy preocupada o tiene dolor o tiene miedo o tiene ira o tristeza, tú probablemente le pones un video cuando está totalmente inmerso en su mente y después le puedes hacer preguntas y decir, oye, ¿de qué color eran las flores que estaban ahí atrás? ¿Cuántos árboles había? Tal vez nada más había 3, ¿no? No sé. O sea, ¿eran cuántas personas? No sé. ¿Viste al gato? No lo vi. O sea, ¿por qué? Porque nos metemos en nuestros pensamientos y dejamos desapercibir pues muchas cosas que están sucediendo en este momento. Cada instante es un milagro para que lo podamos contemplar. cada instante no nos damos cuenta de todas las cosas que están sucediendo en el mundo para que nosotros estemos aquí y estemos disfrutando en este cuerpo, ¿no? Hemos dicho que no hay que identificarnos tampoco con nuestro cuerpo, con nuestro personaje, con nuestra profesión, porque eso hace que nos separemos más de nuestra esencia. No somos la profesión que estudiamos o que ejercemos, no somos el estatus o el código postal, o no sé, ¿no? El puesto, no somos las cosas que tenemos, porque nada de esto nos pertenece. Entonces, ni el cuerpo nos pertenece. Entonces, ¿por qué nos duele tanto cuando probablemente alguien que esté pasando por una separación y le duele tanto alejarse de la otra persona? ¿Por qué? Porque piensa que le pertenecía. ¿Por qué te cuesta dejar un trabajo o que te dejen en un trabajo? Porque te formabas, sentías que formabas parte de eso y que ahora te lo están quitando. Nada nos están quitando a nosotros, nada nos pertenece. ¿O tú sabes cuándo vas a dejar de existir en este cuerpo? Si no sabemos es porque nos está diciendo la vida, disfrútala, disfruta tu vida. Tienes oportunidad cada instante de perdonar, de amar, de sentir la paz, de mirarte en la otra persona y no juzgarla. Nos cuesta mucho trabajo dejar de hacer juicios. ¿Por qué? Porque tal vez desde muy pequeñitos aprendimos a juzgar. Y pensamos que juzgar es bueno, ¿no? Hasta decimos, pues es una crítica constructiva, ¿no? Entonces, no somos quien para decirle a los demás lo que deben de hacer, lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y de igual manera, o sea, podemos darnos cuenta nosotros qué tan severos somos con nosotros mismos. Qué tantas barreras nos ponemos. O sea, hay cada instante para que lo vivamos plenos y felices. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos viviendo plenos? ¿Nos sentimos sin ninguna preocupación en este instante? ¿No hay nada que me duela? ¿No hay nada a nadie a quien perdonar? Porque pues a todos, a toda la gente que está en mi vida y a todo el mundo lo amo. Si realmente no estamos en esta sintonía, tenemos que darnos cuenta de que nos estamos yendo hacia este otro lado, siguiendo a un maestro equivocado que se llama ego. Si yo tengo miedo en la vida, escucho al ego. Si yo me enojo, ego. Si yo me pongo triste, ego. O sea, es muy fácil identificar cuando escuchamos al maestro equivocado o a quién le estamos sirviendo. Y es muy fácil también reconocer cuando estás escuchando a la voz del Espíritu Santo que te dice, tranquilo o tranquila, no pasa nada. Aquí estoy yo. Por más oscuro que veas la situación, aquí estoy yo, ¿no? Y eso es lo que nos toca vivir. ¿Pero qué queremos? Que no esté tan oscuro, que esté de color rosa o color amarillo. Entonces vamos por la vida rechazando las cosas que la vida nos está regalando. ¿Se imaginan que todo el universo, para todos los que creen en Dios o en un guía o en un maestro o en la luz divina, imagínense que están haciendo todo perfecto para que tú vivas este momento? Entonces este momento es perfecto y tú dices, no, ¿cómo va a ser perfecto si me falta esto, si no tengo esto, si me duele esto? Y pone la lista que tú quieres, ¿no? Como que es muy injusto de nuestra parte no reconocer, ¿no? De todas las maravillas que ahorita podemos contemplar, que podemos vivir. ¿Por qué? Porque nos metemos idea de que, porque fulanito me dijo esto, entonces no te perdono. Hay que aprender a perdonar. Y ya les he dicho muchas veces, no para decir qué buena persona soy, porque yo sí sé perdonar. Es para que tú estés en paz. Uno perdona para estar en paz, para ser feliz. Cuando uno no perdona, trae ahí un sentimiento que por más que digas, no, pues la verdad no me afecta. Entonces te vuelven a hablar a esa persona y te vuelves a enojar probablemente, o empiezas a recordar y te das cuenta que no lo has o no la has liberado, ¿no? Y mientras la carguemos con nosotros, vamos a traer esas cadenas pesadas. y que no se nos haga raro que después se empiecen a manifestar en nuestro cuerpo, que empecemos a sentir dolores físicos. ¿Por qué? Porque estamos cargando con ellos. Por eso siempre ayuda los momentos de introspección. Un momento, un instante, un solo instante, este lo puedes tomar para darte un respiro y no pensar absolutamente nada. Hay gente que dice, es que es muy difícil. ¿Cómo voy a dejar de pensar? La naturaleza de mi mente es estar pensando. Pero también hay que reconocer que no todo lo que estamos pensando es real. Porque yo lo que veo no es lo mismo que tú ves, o tú como me ves no es como yo me veo, ¿no? Y entonces nuestras películas van a estar totalmente distorsionadas, como lo dice el libro de los cuatro acuerdos. Pues nos dice que cada uno de nosotros somos un personaje, y si nosotros vamos a una sala de cine y me llevo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y me voy a las salas, y cada sala está mostrando la vida de cada uno de nosotros desde la perspectiva de nuestros padres o de nuestros hermanos. Imagínense que yo voy a una sala en la que dice, aquí es como así me ve mi hermana a mí, y así es como yo soy según mi hermana, y así es como me ha visto toda su vida mi hermana. Entonces yo entro a la sala pensando, pues me va a ver como yo pienso que soy, como Janet, con mis características, con mi humor, ¿no? O mal humor. Y de repente empiezo a observar que, ¿qué? ¿Esa soy yo? No, yo no soy esa. ¿Por qué me ves así? O sea, empezamos a darnos cuenta de que nadie nos va a ver como nosotros pensamos que nos vemos. Inclusive tal vez una persona te dice cosas muy bonitas y tú te las crees, pero no son ciertas. Y si alguien te dice algo muy feo, tampoco son ciertas. Entonces, ahí está cuando nosotros nos apegamos a las cosas. Si te apegas al dinero, si te apegas a las cosas materiales, obviamente en el momento en que no tengas dinero, vas a sufrir, y tal vez una depresión, y tal vez una enfermedad. ¿Por qué? Porque estás demasiado pegado a esa cosa. Cuando una persona estaba pegado a una pareja y dice, es que es para mí y es que tiene que amarme como yo quiero que me ama, y si no me dice que esta cosa bonita, pues entonces no me ama. Entonces condicionamos una relación. ¿Y qué pasa? Que cuando esa relación termina, pues se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque pones toda tu atención a algo que se va a terminar. Todo aquí y todos aquí somos temporales. Nadie aquí somos eternos. Nuestros cuerpos no son eternos. Quisiéramos vivir muchos años. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero nosotros no lo decidimos. Pero el espíritu sí es eterno. Tu espíritu sí. Y a pesar de que dejes este cuerpo, para los que creemos en la reencarnación, pues vamos a estar en otra sintonía. Tal vez no con esta voz, no con este cuerpo, no con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque vamos a ser conciencia pura. Pero para eso necesitamos despertar y no seguir soñando, no seguir creyéndonos todo lo que nuestra mente nos está diciendo. De decir, yo soy buena, tú eres mala, tú eres malo, tú porque reaccionas así, ¿por qué tratas a las personas así? O sea, todo esto que nosotros vemos en los demás, hasta para decir que esta persona es demasiado mala, ya nos aleja a nosotros de estar presentes. Hay pues personajes de la historia, ¿no? Que sabemos que son muy odiados y temibles, ¿no? Por la humanidad. Por ejemplo, si yo te hablo de Hitler, entonces se viene todo un concepto de ideas de lo que fue Hitler, del holocausto, de la gente inocente que murió, de los niños que murieron, toda esta información, ¿no? Toda esta carga que nosotros traemos y que no liberamos nos hace desviarnos del instante presente. Porque si alguien nos dice Hitler, ¿y sabes quién es? Y ya no te afecta en nada, y ya lo puedes contemplar como que, era un ser humano que se fue a la locura. Y que también nosotros nos vamos a la locura cuando nos enojamos. Entonces, dices tú, ¿yo quién soy? O sea, para decir que esto es bien, esto es mal, esto es bueno o esto es malo. No estoy justificando la situación que pasó en absoluto. Estoy diciendo que así como conocemos a estos personajes locos, porque no hay otra forma de describirlo, así también nosotros podemos volvernos locos, podemos irnos a la locura. Cada vez que yo me enojo, sé que no estoy consciente, que no estoy en la cordura. Ya sabemos, la línea de la cordura y la locura es muy delgada. Y la brincamos a cada rato. ¿Cuándo la brincamos? Cuando me enojo. Cuando quiero ponerme triste. Cuando me quiero estresar. Cada vez que yo me estoy yendo a través de mis pensamientos hacia el futuro, hacia el mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? O sea, cuando ya estoy planeando las cosas y no sabemos, ¿quién nos asegura que mañana vamos a estar? Lo que sí estamos completamente seguros es que aquí estamos ahorita y que siempre estamos en este instante. No estamos en el mañana, no estamos en el futuro, ni vamos a estar en 5 minutos. Son las 6:43. Entonces, en las 6:44 voy a estar aquí sentada y voy a seguir hablando, ¿no? Y voy a estar en el futuro, a las 10:44. ¿Ustedes creen que yo voy a estar en el futuro? ¿A las 6:44? No. Siempre voy a estar en este instante. Por más de que nos digamos de que sí estamos en el mañana, no estamos en el mañana. O sea, la continuidad del tiempo que nosotros tenemos, en la que nosotros creemos, es la que realmente nos hace cargar con cosas que deberíamos de haberlas liberado en el instante en que sucedieron. Son las 10:44 ahora. ¿Estoy en el futuro o estoy ahorita en este instante? Estoy en este instante y siempre estamos en este instante. Entonces, ¿dónde se arreglan tus problemas? ¿Mañana? ¿En un minuto? ¿O en este instante? ¿Dónde puedes ser feliz? ¿Dónde puedes estar en paz? ¿Dónde te puedes liberar de la ira? ¿Dónde te puedes liberar de la tristeza? ¿En dónde? ¿En qué instante? Si el único que tenemos es este. Pues este. Y es maravilloso, porque a veces pensamos que necesitamos hacer muchas cosas, rezar mucho, meditar mucho, para lograr un nivel de conciencia elevado. Cuando una persona se desapega del personaje, de lo que cree ser, pasan cosas maravillosas. Pero para eso se requiere de un solo instante. Habrá gente que les toma mucho tiempo, muchos años, y alcanzan la iluminación como Buda, como Jesucristo, y como muchos otros, ¿verdad? Y habrá unos que de un instante se iluminan. ¿Por qué? Porque comprenden que todo lo que pensaban que eran no lo son. No es eso, son más que eso. Y bueno, si todos queremos vivir en paz, tranquilos, pues tenemos que recibir esta luz, ¿no? La bendición del Padre y expanderla, otorgarla a los demás. Es la única manera en cómo nosotros podemos ejercer nuestro papel en la expiación, perdonando y amando a nuestro prójimo. Probablemente te cueste mucho trabajo decir, no, es que esta persona, si tú dejas de pensar en la persona, como su nombre, como lo que te hizo, ¿qué queda? No queda nada, queda su esencia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro ser impecable. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es puro, es inocente. Entonces, más allá de cualquier persona que nosotros veamos, sabemos que tiene su espíritu y que su espíritu está lleno de luz, está lleno de amor, está lleno de luz y pues de todo eso que andamos buscando, ¿no? Entonces vámonos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 107 y nos dice: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. ¿Qué otra cosa puede corregir las ilusiones sino la verdad? ¿Y qué son los errores sino ilusiones que aún no se han reconocido como tales? Allí donde la verdad ha hecho acto de presencia, los errores desaparecen. Simplemente se desvanecen sin dejar ni rastro porque por el que se pudieran recordar. Desaparecen porque sin la creencia que los sustenta no tienen vida. Y de este modo se disuelven en la nada de donde provinieron. Del polvo vienen y al polvo volverán, pues lo único que queda es la verdad. Eso es lo que nos dice la lección del día de hoy, para que nos quede más claro, ¿no? Que la verdad es la que va a corregir todos nuestros errores de nuestra mente. Entonces, no hay que olvidarnos hoy de nuestra función. Cada vez que nos decimos a nosotros mismos con absoluta certeza, la verdad corregirá todos los errores de mi mente, hablas en nombre de todos y de aquel que liberará al mundo según te libere a ti. Y también podemos agregar en el ejercicio: la verdad corregirá todos mis errores de mi mente y descansaré en aquel que es mi ser. Descansa en tu ser, descansa en tu espíritu o en el Espíritu Santo para que puedas estar tranquilo, para que puedas estar tranquila y disfrutar de este momento, de esta experiencia de vida. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.